Entonces los fariseos y los saduceos fueron a verlo, y por probarlo le pidieron que les diese una señal celeste. Pero él les dio esta respuesta: Al atardecer, decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo, y temprano por la mañana, decís, hoy habrá tempestad, porque el cielo está triste y rojizo. Bien sabéis juzgar del aspecto del cielo, pero de las señales de los tiempos no podéis. Esta generación mala y adúltera exige una señal, pero no se le dará otra que la de Jonás. Y los dejó y se fue. Y yendo los discípulos al otro lado del lago, se les olvidó llevar panes. Jesús les advirtió: Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comenzaron ellos a decirse unos a otros: Es que no trajimos panes. Pero Jesús se dio cuenta de eso y les dijo: ¿Por qué tratáis los unos con los otros de que no habéis traído panes, vosotros hombres de poca fe? ¿No entendéis todavía ni recordáis aquellos 5 panes de los 5000 y cuántos canastos recogisteis? ¿Ni tampoco aquello de los 7 panes de los 4000 y cuántos cestos juntasteis? ¿Cómo no entendéis que yo no hablaba de ningunos panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hasta entonces entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.